Una escuadrilla de 5 aviones de guerra puede reconocerse difusamente tras el cielo cubierto por la nieve fluorescente. ¿Y esa luz, Fa? No sé. Parece un reflector. ¡No! ¡No es un reflector! El próximo viernes, desde las 22, continuamos viajando con la gran historieta de la historia grande. Otro capítulo de El Eternauta, Vestigios del Futuro.